Buen día, ¿tu nombre? Rosana. ¿Y de qué organización? De Corriente Pueblo Unido. Bueno, se han venido a un evento que está organizando la Terre. Contanos a qué. Bueno, primer lugar, buen día. Nosotros hemos venido acá a participar de esta charla, de esta lucha que han tenido esta gente, la Terre, que es una cooperativa recuperada. Y bueno, hemos venido por el tema de alimentos, de los alimentos que ellos hacen y realizan, disecan acá. Así que nosotros también, dentro de la organización, tenemos comedores y merenderos. La Terre ha participado muchísimo y nos ha ayudado en ese sentido. Así que el material y los recursos que ellos tienen, la verdad que son muy, muy favorecidos para nosotros. Y bueno, se están haciendo talleres. También se están haciendo talleres ahora para lo que sería manipulación de alimentos para los compañeros que por ahí hacen panificación y el municipio no le logra ayudar a dar la posibilidad de tener esos talleres de manipulación de alimentos. Así que está muy bueno los talleres que está haciendo ahora la Terre acá en el predio de ellos. Bueno, y se cierra con una lentejeada donde se van a, bueno, me imagino, hablarán con otras organizaciones. Sí, ahora en realidad hay otras organizaciones que también han participado en aquella vez en la lucha que hemos tenido con ellos, y los talleres también que se están implementando acá sobre también la problemática que hay en los barrios populares. Así que, bueno, es un espacio muy importante para nosotros como sector. Y la verdad que, bueno, estamos muy favorecidos de estar acá y orgullosos porque hemos también ayudado y colaborado para que esto siga progresando y en colectivo, el trabajo colectivo siempre funciona y en equipo con más razón. Y probar la lentejeada que se va a hacer, que es la comida que está llegando al sur del país argentino. Así que bueno, estamos en la espera de probar esos alimentos nuevos. Bueno, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, gracias.